cuando sale del mercado. La vecinita de enfrente, fuera venga si ha fijado cómo cabirá la gente cuando sale del mercado. La mujer de Antonio camina así cuando va al mercado, camina así cuando sale del mercado, camina así va con su jabita, camina así. La vecinita de enfrente, fuera venga si ha fijado cómo cabirá la gente cuando sale del mercado. Ay, camina así. La mujer de Antonio camina así con su camino, camina así cuando va para el mercado, camina así. Suave.